al financiamiento del ANSES. La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual sobre la situación en cárceles, institutos de menores y comisarías bonaerenses. El relevamiento da cuenta de las violaciones a los derechos humanos y de otras situaciones de violencia institucional en los lugares de encierro. En medio del juicio por Marita Verón, la legislatura de Tucumán debatirá hoy el proyecto de ley denominado Prostíbulos Cero. La iniciativa apunta a prohibir en todo el territorio lugares donde se facilite la explotación sexual. Con Messi, Di María e Higuaín, la selección argentina enfrenta a Alemania en Frankfurt. Hoy llegará al país Sebastián Krismanich, el luchador de taekwondo que obtuvo la única medalla de oro para la Argentina en Londres 2012. La eurozona quedó nuevamente al borde de la recesión. La economía de la región cayó el 0,2% y países como España, Italia, Portugal, Grecia y Chipre suman dos o más trimestres a la baja. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en Operación Técnica Diego Corbin, Control Central Diego Roldán, Edición Claudio Tardivo, Edición Periodística Claudio Favieri, Producción General Gonzalo Dávila, Coordinación Andrea Valdivieso, Redacción y Locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. De la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Muy buenos días, Juliana, que está ahí al frente de los comandos. Muy contenta ahora que está la zona de comandos, está mejor arreglada, le voy a decir, Mariana, quizás tenga preferencia, porque son chicas lindas y a usted no la consideran, pero no la consideran, se lo digo así nomás, porque la zona de operación técnica está mucho mejor arreglada que la zona del gallinero acá. Es más, cuando nosotros llegamos acá... Me gusta. Bueno, si usted me lo dice, sí. Está flojo. Bueno, entonces le vamos a dar los muy buenos días a Juliana, Cecilia, Mariana. Buen día, Eduardo. Pasados por agua, ¿no? Sí, un poquito. Vamos a seguir igual, ¿eh? El pronóstico de hoy es de lluvias. Ha cesado el alerta meteorológico. Se prevén lluvias intensas, pero no revierten la necesidad de una alerta, según el servicio meteorológico. 15 grados 2, la temperatura, humedad casi toda, 99%. Y hoy la máxima va a llegar a los 18 grados. Hubo muchas alertas por granizos. Sí. Y un amigo me decía, me parece que abren el paraguas los que dicen granizo, porque como cada tanto cae granizo por las dudas, dicen, claro, alerta de granizo, cosa de que si después te rompió el capó del auto, si es que tenés auto, no te quejes, yo te advertí, pero me parece que es como el cuento del pastorcito y el lobo, ¿no? Y el día que no, claro, ¿quién? No sé. ¿Quién no le teme a Virginia Granizo, no? Paredero, te sonríe, Hasta me dijo Rizín que yo sé cantar. Sí, no, porque el otro día cuando cantó... Ayer lo entrevisté a Víctor Heredia. ¿Usted no sabe el placer que me produce charlar con el negro Heredia? Qué tipo extraordinario. ¿Cómo lo vio? con Patricio Contreras y con él. Y ah, dije, bueno, voy a presentar a dos borochos y me miraron con simpatía a ver si se enojan. En la sede de Asociación Madres de Plaza de Mayo, ajá, estuve varias horas grabando para tele, todas lindas entrevistas, ¿no? Pero me quedé pensando porque les quería preguntar a Patricio Contreras y a Víctor Heredia si ellos percibían que la causa por los derechos humanos había decaído de algún modo en esa épica que supo tener en tiempos de resistencia cuando acá había leyes de indulto, de vencia de vida, los criminales andaban por la calle. Y arrancó Víctor Heredia, que es un tipo muy inteligente, diciendo algo que yo no había reparado suficientemente, y que es que desde que se ha empezado a caracterizar al proceso del 76 al 83 como dictadura cívico-militar, los medios concentrados también empezaron a ser como una especie de, ¿cómo llama Walter Guber esto que hacen las bombas estas que van súper teledirigidas, que se la tiran a la ventana de su departamento, ¿no? Esta guerra específica, por decirlo así. Selectiva, digamos. Selectiva, ¿no? Sí, que es contra el vecino del 13. Entonces, exacto. ¡Pum! Bueno, entonces, los grandes medios también discriminan. Y si nos respetan a los artistas, dice, yo no necesito decirlo con modestia, por nuestro talento, pero nos discriminan a la hora de contar o reproducir lo que nosotros pensamos, hacemos, nuestras historias, ¿no? Claro, y uno se pone a charlar con Víctor Heredia, que tiene una hermana desaparecida, que él mismo ha ido a golpear la puerta de los cuarteles en la época de la dictadura, siendo él un militante comunista, no es que fuera un cantor, él podía haber corrido la misma suerte que cualquier otro militante. Uno habla con Patricio Contreras, que se pone a comparar a Chile con la Argentina, que es un tipo que estuvo con Leonor Manso siempre al lado de las madres, las abuelas, ¿no? Y dices, caramba, qué interesante. Y me parece que hay que volver a replantearse lo que significan el ADN, como se llama uno de los suplementos culturales de los dos grandes medios. Y el otro se llama Eñe, porque defendían la Eñe. Pero claro, discriminan a la hora si la Eñe tiene arriba una rayita un poquito rojita o peronista. Claro, claro. Ojo con el color de la rayita de la Eñe. A mí me da una sensación, me gusta eso que decís, ¿los cruzaste a los dos juntos? Sí, sí, sí. Ah, sí, qué bueno. Hablamos un rato largo. ¿Y cuándo sale? Y va a salir mucho más adelante. Mucho más adelante. Tres o cuatro años. Lo bueno de esas entrevistas es que después charlo y cuento lo que fue la entrevista. No, yo grabo con anticipación, entonces va a salir dentro de dos viernes. A mí me da la sensación, será porque en el fondo vive un niño feliz y expectante, de que apareció para quedarse un nivel de conciencia que era necesario. Y este nivel de conciencia tiene que ver con la trascendencia de lo que ocurrió. Por ejemplo, Teatro por la Identidad, hablaba, que empieza mañana en el Cervantes, Edu, hablaban la gente que lo hace gratis, que lo viene haciendo hace 12 años y que lo va a seguir haciendo de por vida, y dice, y ojalá no lo hagamos, preferiríamos no hacerlo, como decía Butler, el escribiente, porque si no lo hacen más quiere decir que ya encontraron a todos los nietos. Pero cuando el arte, digamos, sin perder sensibilidad y espiritualidad, que en eso esas son sus llamas, digamos, se pone en situación de emergencia y contribuye socialmente, y entonces y eso se desparrama año a año, gota que la piedra, se va creando, y yo creo que ya está eso, ya está. Y uno sufre porque dice, morirán las abuelas, porque tienen edad de abuelas que pueden morir, pero hay llamas encendidas por todos lados, de hijos, de nietos, entonces la historia no se va a detener, las va a incorporar a ellas, no estarán más en este mundo, pero la conciencia que yo veo, que yo percibo, la veo muy bien instalada. A mí me hace muy bien eso, me da mucha fuerza. Hace dos años no la veía. También estuve, debo decirlo, porque si digo, menciono algunos, estuve un rato muy largo con Eve de Bonafini. La alegría de Eve de que grabáramos el programa La Historia en Debate allí, ¿no? Y venía cada rato. ¿Necesitan algo? ¿Están bien? Y se me ocurrió que algún día nosotros podríamos, Horacio del Prado, ya que este es un horario magnífico, un día decir, bueno, vamos a hacer el programa en vivo a la tarde, nada más que para los 6 o 7 mil personas que vayan ahí a la sede de Madre, ¿no? Pero hermosa idea. ¿Te parece? A la mañana, a la tarde, cuando pero voy. Pero no, porque a la mañana me parece que sería, pero si un día decimos, bueno, hacemos el programa a la mañana para nuestro público. Y un día vamos y lo dejamos grabado y lo hacemos con el público y lo pasamos un día feriado, suponete, ¿no? Sí, claro. porque hay que darle vida, hay que, ¿viste esos buenos zapatos que te compras y hay que darles horas de uso? Uh-huh. Bueno, este relanzamiento de madres es notable, ¿eh? Tiraron la casa por la ventana. ¿Y sabes por qué digo que tiraron la casa por la ventana? Porque pusieron todas las paredes, los cuadros, los regalos que tienen. Entonces tiene un cuadro que les dedicó Néstor. Y dice, mira, esta foto es de Néstor cuando iba a la escuela. Bueno, yo te digo, me detuve a mirar la foto de un pibe que tendría 9 años, pelito corto, anteojitos redondos, y un detalle muy lindo, medias de lana, 3/4 y botines. Y decís, bueno, esta es la foto de un pibe que se crió con inclemencias, ¿no? Que se crió en el frío. Y decís, bueno, yo digo, un antropólogo agarra esa foto, entiende muchas cosas de la dureza del pingüino. Bueno, digo, tienen 3 millones de cosas que si las recorremos y las contamos en un programa de radio, que se lo dejamos grabado, yo creo que van a agradecer mucho. Y después tendríamos que hacer lo mismo un día con abuelas, ¿no? Porque uno va a la sede de abuelas, sí, y se encuentra con las 106 historias más las casi 400 que están rastreando. Bueno, me parece que nosotros podríamos hacer cada tanto radio ambulante, sabiendo que este es un horario que nos debemos a la actualidad, pero que también estamos haciendo un medio diferente, porque convengamos, cada tanto se muda algún oyente acá de medios concentrados y advierten muchos, nosotros no estamos de acuerdo con lo que dicen fulano, mengano, no es que, pero queremos un periodismo distinto al que sale como chorizo. Bueno, eso ya me parece algo como para tener en cuenta y cultivarlo, porque hay muchísima más gente que puede aspirar a eso. Yo ya me anoto con sumario. No sé en cuál de los dos programas es eso. Quiero entrevistar a Horacio Pietragala hablando de fútbol, porque le escuché decir las cosas más lindas que escuché en mi vida sobre el fútbol. Sí. Bueno, le digo, hoy lo voy a ver a Pietragala porque va a estar en la casa del Chubut. Hoy es el 40 aniversario del día de la fuga de Rawson. Con lo que tiene que hablar un día usted con Pietragala es de básquet, porque fue jugador de básquet. Además, mirá vos. Claro, él cuando tenía otra identidad y no sabía quién era, o creía que era otra persona, era un jugador de básquet que, digamos, apuntaba a ser un profesional del básquet. ¿Es grandote? Altísimo. Tiene más de 2 metros. Sí. Nada más tiene un lomo. No, tiene físico de un atleta. Sí. Un atleta de esto, digamos, es más alto que Ginóbili, tiene una espalda. No, yo siempre lo saludo de lejos, no le doy la mano, me parece que es incómodo. Es divino. Te cuento una chiquita, ¿no? Él tiene una nena que nació el mismo día que Néstor, 27 de febrero. Y entonces vino con Estela de Carlotto cuando yo tenía el programa de televisión en un estudio. Y entonces dice, ¿le puedo llevar a la nena y quedarse en el horario de grabación del programa? Sí, cómo no. Y la nena lloró varias veces. Y Estela en un momento dice, dámela a la nena. Fue impresionante. Yo me emocioné realmente cuando... ¿Y qué pasó? Que la nena no lloró más. Bueno, claro, si este está buscando nietos, si es un especialista en esto. Ella tiene la genética, tiene el ADN de saber tratar. Y los niños esa percepción altísima. Bueno, ayer estuve con Filmus, ¿no? Que uno le pregunta a Filmus y enseguida le contesta como un tipo que dice, yo te estoy sembrando una semilla que va a crecer dentro de 3 años, 4 años, porque el tipo te está educando para algo que va a pasar en 4 años. El tipo juega al billar, Filmus juega al billar. Sí, claro. Yo lo quiero haciendo carambolas. Fíjate, habla con Filmus y date cuenta que el tipo no te habla para el instante, te habla para otra época. El tipo es educador. De primerísima, Filmus. Notable, Está entrenado para eso. Como bueno, Chris Manich, como el Correntino, que está entrenado para saludar y partir. Y el reparto de casting político está en un lugar que me gustaría que estuviera más alto. De tanto que me gusta Filmus. Sí. Yo ayer le dije, recuerdo cuando usted repartía libros, entonces se entusiasmó el tipo que iba a las canchas de fútbol, especialmente a la cancha de San Lorenzo con libros de Osvaldo Soriano. Entonces sí, dice, porque Soriano de San Luis, le digo, bueno, guardes un ejemplar para un muchacho que se rompió los ligamentos. Mándele al Pipi Romagnoli. Venga, le hice una finta. Claro, y bueno. Detalle, el villarista es pensamiento estratégico, ¿no? Cada carambola. Claro. Hablando de San Lorenzo, hay gente que uno conoce, que quiere y que ve generalmente serena, como Daniel Filmus, el padre Farinello, uno también lo recuerda. en la cancha se transforman de una manera increíble. Tengo mi hermano que está con ellos en el mismo sector cuando van a la cancha. Pero lo primero que me cuenta, no, es otra gente, no se reconocen, no reconocen al resto. No, son apasionados. Muy bien, unos 12 o 13 minutos para arrancar charlando, como lo hacemos habitualmente nosotros al margen de las noticias, que ya van a venir. Pero les decimos, además, que si bien se sube la alerta meteorológica, el paraguas va a ser un hermanito por las próximas 48 horas. Sí, hasta el sábado, hasta el sábado a la mañana, por lo menos. 15 grados 2 la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. Humedad de 99%, cielo nublado, con lluvia, la máxima hoy 18 grados, llueve mañana jueves, el viernes todo el día y el sábado. El sábado por la mañana. Ahí apareció en bicicleta, ¿no, Adri? El reporte meteorológico. Mire, si yo estuviera en Berlín hoy a las 9 menos cuarto de la noche con el calor que hace en Berlín, me sirvo una cerveza y prendo la tele. ¡Epa! A las 15:45 de la Argentina. Pero él va a estar en Berlín. Claro, en Berlín tenés 5 horas más. No sé si es, pero está bien, es una buena hora. Porque la cita principal de la jornada es el partido entre Argentina y Alemania, Messi a la cabeza, hoy a la tarde en Frankfurt. Dos datos más de agenda. A las 9 de la mañana llega Sebastián. Es una revancha importante, ¿no? Es importante, es un amistoso. Y ellos llegan con alguna debilidad. La base es el Bayern Múnich, un equipo muy poderoso. Porque las dos últimas veces que jugamos en serio nos ganaron en los mundiales. Nos eliminaron en el 2010 y nos habían eliminado en el 2010. Y el juvenil jugó ayer, ¿no? El juvenil se comió 6 goles en el sub-20 contra los alemanes, justamente. 6-1. Primer set, dijeron. Claro. Sí, bueno, son pequeños, viste, como hay un dicho que dice, el demonio se esconde en los detalles, ¿no? Son una suma de pequeños detalles que te hacen. Hoy juega Boca con Honduras, un amistoso. Bronca en Miami porque Boca va con los suplentes. Y el presidente de Boca dice, no, pero estos son todos titulares, está el contrato cumplido. No es así. Cuando vas acumulando manchita y manchita, manchita, en un momento el paño se convierte en gris, oscuro, negro, y se te va bajando el nivel. Hacia las 9 llega el pibe Sebastián Krismanich, va a estar Jorge Godoy, nuestro compañero de deportes, en Ezeiza. Si llega antes, para suerte de Krismanich, lo invocaremos nosotros, y si no, para suerte de Krismanich, lo tomará el programa de Luciano Galende. Pero ese es uno de los datos de agenda. Y un dato, esta madrugada hubo en Capital Federal una explosión doble, tiraron dos bombas molotov en una concesionaria de autos. Lo estuvimos viendo desde temprano por la televisora. Esa concesionaria es de José Froilán González, de Pepe Froilán González. No, es difícil asociar la figura de Pepe, ya un hombre grande, que ayer estuvo homenajeado en el Senado, justamente, ahí en lo de María Esther Lavado, en Salón Azul, entre otros grandes deportistas, Osvaldo Suárez y demás. Pero bueno, habrá que indagar por qué tiraron ahí. Es una concesionaria de importación y de autos, sobre todo de importación, ¿no? Hace un rato yo le decía a Horacio del Prado que los suplementos culturales, las secciones culturales de Clarín Nación discriminan, diseccionan la parte espectáculos de la parte ideología, pero hay que decir a favor de la revista Goles o de este periódico Olé, perdón, de Olé, no de Goles, que le hicieron una entrevista al director técnico de la selección, Alejandro Sabela, y le preguntaron de política, le preguntaron el mejor político, el mejor programa de radio, y el tipo no dudó, pateó al arco, dijo Néstor Kirchner y programa de radio Eduardo Liberti, el de los sábados a la mañana, ¿eh? Ajá. Y se lo pusieron, ¿eh? Hay que decirlo a favor. Así que vamos a escuchar al tipo que por suerte escucha Liberty. Si estuviera en condición de levantarse temprano, no le quepa duda que Isabela se pondría a la 10 acá con nosotros. Tiene un sistema de juego muy aceitado, más allá de quien juegue. Obviamente que hay algunos jugadores, como en el caso de Lam y Schweinsteiger, que son jugadores muy importantes, que no van a estar, son jugadores de una clase superior, pero tiene la base de su selección en dos o tres equipos que se conocen de memoria, que muchos vienen jugando desde los juveniles. Un sistema muy aceitado, que normalmente presupone el dominio sobre el equipo rival, te lleva a jugar en tu campo. En general es así, pasó en casi toda la Eurocopa contra todos los rivales que enfrentó, más allá de los resultados, los dominó, y esa es una preocupación. Volvemos a Europa, porque de hecho Alejandro Sabela está allá en Alemania, pero nos cruzamos a Francia. Usted sabe, Walter Buber, que hay un amigo español que, burlándose de los gallegos, dice que los gallegos dicen ni frío ni calor, 0 grados, ¿no? Bueno, cero es el crecimiento económico en Francia, lo dice el diario Le Monde. La eurozona está en un verano caliente. En España están recortando el presupuesto de los bomberos en el momento en que se incendian los bosques. Claro. Y en Francia están tirando bombas Molotov, pero en una cantidad muchísimo mayor que en la concesionaria que hablaba Horacio del Prado, Walter Gubar. Sí, así es, Eduardo. En realidad vos decías cero grados el crecimiento de Francia, donde se han producido disturbios en los suburbios de la ciudad de Amiens. Perdón, es en realidad en los suburbios de París. De París. Porque la ciudad de Amiens, que está al norte, tiene un homónimo en la periferia. Es como si acá se llamara un barrio Santa Fe, digamos. No, no. Claro. Es Amiens Nord. Es la zona norte de París, que tiene un distrito populoso de más de 100.000 personas que llama Amiens. Y la derecha francesa ya ha aprovechado, digamos, el tema como para hablar de la debilidad de François Hollande. Vos hablabas del crecimiento cero de Francia, y lo preocupante no es solo el crecimiento de Francia, sino el de Alemania es 0,3%, y de los 17 países que tienen el euro como moneda, hay 7 que están en recesión. Digamos que entonces, justamente la situación francesa y la alemana es doblemente preocupante, porque son esos dos países los que son las locomotoras de todos aquellos, por lo menos de estos 7 que están en recesión, y de algunos otros que están, digamos, en lista de espera para entrar en recesión. Hablábamos el otro día de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con Gran Bretaña después de que se aplaque, digamos, la euforia y los ingresos en euro producidos por las Olimpiadas, ¿no? Ayer salió una nota de María Laura Viñolo en el diario Clarín. Convengamos que es una corresponsal muy experimentada como periodista, pero no es alguien que uno diga, bueno, es una zurdita, no, para nada. Y advertía la situación de disparidad social y de clima, digamos, socialmente de protesta en Londres. No sé si en toda Gran Bretaña, pero por lo menos en Londres, ¿no? Así es. Ahora, en este mismo contexto, en este mismo momento, en este mundo globalizado, en paralelo, ¿qué pasó en Estados Unidos? Que Goldman Sachs fue liberada totalmente, absuelta de culpa y cargo en las investigaciones que se realizaban por su posible participación en la crisis del 2008. Sabemos que Goldman Sachs no solo tiene que ver con la crisis en los Estados Unidos, sino que varios banqueros, ex banqueros de Goldman Sachs, son los que hoy están manejando las finanzas en Europa. Ahora, esto es una suerte de carta blanca, una carta de impunidad para que Goldman Sachs siga haciendo las suyas a ambos lados del Atlántico, digamos. Si Goldman Sachs no tiene ningún tipo de responsabilidad en esta crisis financiera, pues entonces, digamos, es una crisis que no tiene llegó ningún... de Marte. Claro, exactamente. Por eso han enviado a Marte, la NASA ha enviado al famoso Curiosity para ver si encuentran... ¿Qué Curiosity? Al culpable, ¿no? Y te tiro algunos otros titulitos breves. Por un lado, el presidente ecuatoriano Rafael Correa desmintió la versión del diario británico sobre que ya estaba concedido el asilo a Julian Assange. Y esto te lo quería mencionar porque hablábamos recién de Gran Bretaña. Julian Assange no sabe dónde quedarse, pobre, ¿no? La verdad que cuando uno dice qué cara que te cobra el capitalismo el hecho de romper cierta delgada línea que te permite la libertad de prensa, ¿no?, que tanto reclaman algunos. Pues bien, Julian Assange mostró lo inmostrable en Irak, primero cuando mostró ese video de un grupo de comandos que desde un helicóptero ametrallaban inescrupulosamente a personas... A civiles y a periodistas. Sí, sí. Adrián Corol, cuando en este programa se menciona al grupo Fénix, nos ponemos de pie y decimos Abraham Gak, pero hay otro grupo Fénix que tiene que ver con el capitalismo casino. Fénix Entertainment Group, ahí está, es una productora argentina de espectáculos que ya hace unos cuantos años de trabajo en nuestro medio y tiene filiales en Chile, en Colombia, también en Estados Unidos, un emprendimiento que viene de la mano de Marcelo Figoli, un productor que traía a Ricky Martin en su momento y artistas latinos, y que ha ido creciendo y tomando vuelo propio, llevando a artistas argentinos al exterior, promocionando figuras que tienen una fuerte presencia en el mercado latino como Diego Torres o esta nueva etapa de Charlie García. Eso todo está a cargo del Grupo Fénix, que ya está administrando, como en su momento hacía Daniel Greenbank en su productora, estadios y clubes para espectáculos como Sergeva y los dos grandes, Boca y River, los estadios. Son el ave Fénix. Sí, sí, son el ave Fénix del espectáculo. Ahora viene Luis Miguel, por ejemplo, y está todo vendido. ¿Cómo lo traen ellos? La historia, no, yo no me acuerdo si había sido el nombrable que dijo el gato Fénix. Pero es que él tiene que ver con esto, en realidad. No se equivocó. Fénix, pero hay cenizas y cenizas para resucitar. Tienen un equipo. Soy como el gato Fénix que renace de sus cenizas. Claro, esa fue la frase. Bueno, pero escúcheme. El Grupo Fénix se quedó con el Tattersat en la época del Innombrable. ¿Usted sabe quién fue uno de los primeros interesados en quedarse con la concesión del hipódromo? Un consorcio en el que participaban Ricardo Cavallo, el que después fue apresado en México, y el Astiz. Pero esto probado porque había en el medio un tipo que olvidé el nombre, Miguel Ángel Egea. Miguel Ángel Egea trabajaba, si la palabra le cabe, con el Chiche Araos, pasó de la Secretaría de Energía al Ministerio de Desarrollo Social en la época de Menem. Y estaban en una serie de negocios, entre otros estaba con esa gente. Miguel Ángel Egea había estado en el Navarrazo, en Córdoba, el golpe de Estado que desalojó a la dupla de el gobernador era Obregón Cano, López, y Atilio López, después asesinado por la AAA, pero este muchacho era de Egea, era del Comando Libertadores de América. Hoy claro. Atiende, le voy a dar la dirección, Egea, usted atiende en la calle Fray Justo Santa María de Oro, a la vuelta de la Embajada de Estados Unidos, y está casado con una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos, es decir, pasó de ser paramilitar de cuarta a ser para no sé qué de primera. Ese es Miguel Ángel Egea. Le mandamos saludos de acá, desde hoy más que nunca. Bueno, el tipo fue el primero que estuvo vinculado y no se la dieron porque algunos dijeron, a estos no, y se la dieron a otros, Y ahí en Fray Justo Santa María de Oro está cerca de la rural. Ahora, ¿no? ¿Qué quería ese grupo? Lavar dinero. ¿Qué quería ese grupo? Lavar dinero. ¿Qué descubrieron al segundo de la ESMA en los años 2000 y 2001 en Tierra del Fuego? Que lo dan por muerto este segundo de la ESMA. Está ahora presa su viuda, pero no se sabe si está muerto. ¿Qué tuvo los casinos de Tierra del Fuego? Allanaron hace poco las oficinas del grupo que se dedicaba al juego en Tierra del Fuego y están estudiando a ver si realmente no estaba financiando a grupos de genocidas que hoy están presos. Es decir que cuando uno dice en los años 90 el lavado de dinero, ¿a quiénes estuvo vinculado? Bueno, no solamente al señor Manzano, que se fue a Estados Unidos, que hoy es un gran poderoso empresario de medio de comunicación, que está en todos los cócteles oficiales. El señor Manzano se fue a Estados Unidos y volvió con la plata que se había llevado, diciendo que era de Mascanosa. ¿Qué Mascanosa? Era plata del robo para la corona. Es una lástima que Horacio Verbisky no lo atienda más a Manzano. Lo atendió, fue el libro que más vendió de Horacio Verbisky, pero Horacio Verbisky también hace guerra selectiva y ataca a los que les parece políticamente correctos atacar. Entonces a Manzano lo deja de lado porque, claro, como ahora Manzano tiene un canal que se lleva bien, que tiene pacto oficial, no hay que tocarlo. Es una pena. Bueno, esta gente, en los 90, no solamente la plata de lavado de ese ex ministro del Interior, sino de los genocidas. En este país suceden cosas así, y hoy un señor que se llama Francisco de Narváez, que estuvo con todos, hoy le vende a un grupo de entretenimiento su parte accionaria. Que es la del 50% en el predio de la sociedad rural, en la explotación, una concesión por la cual se comprometió a pagar $60,000 mensuales durante 15 años. Hagan cuentas, pero dice que ahora, como está en la política, no le puede dedicar toda su energía y toda la energía que requiere la explotación del 50% de este predio, y acordó las cláusulas, dice que son confidenciales, estrictamente confidenciales, con el grupo que se originó allá en la Avenida Figueroa Alcorta, el grupo Fénix, el de entretenimientos, darle ese, venderle su 50%, de manera que Fénix seguirá siendo socio de ahora en más de la sociedad rural en el predio. Bueno, un buen momento para que el grupo Fénix, liderado por Gran GAC, diga, bueno, y este grupo, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Alguna cartera económica? ¿Algo que nos toque? No, parece que no le llega. Francisco Balas. En la tarde de hoy, al mediodía en realidad, se van a juntar en un lugar de Rosario, aparentemente en un restaurante, o en la sede principal de la Federación Agraria, Hugo Moyano, Eduardo Dualde, Pablo Micheli, posiblemente también José Ignacio de Mendiguren en representación de la UIA, y por otro lado también Antonio Bonfatti, Julio Cobos, una cantidad de personalidades, casi todas. ¿Y por la Federación Agraria quién va a ir? Eduardo Bussi, su vicepresidente, excelso vicepresidente. Y aparentemente también la otra figura de la Federación Agraria de estos últimos tiempos, por lo menos mediáticamente, que es este hombre de Angeli, Alfredo de Angeli. La idea es consagrar o celebrar los 100 años que cumple hoy el Grito de Alcorta, allá en Entre Ríos, representado hoy por lo más granado de... Vaya a saber cómo llamarlo a esto. ¿Cómo era Walter Gubar eso que decía un célebre barbudo, que la historia se repite? Algunas veces, como la primera vez como tragedia y la segunda como comedia, ¿no? Como farsa, la traducción del alemán como farsa. Bueno, pero va a haber una comilona linda para 1.500 personas, así que ahí van a estar festejando, y se sabe que posiblemente también sea la partida el inefable Hugo Biolcati, que dijo que iba a estar, así que... Vamos, y hay que ir, vamos. Hugo y Eduardo, va a estar Bussi. Sí. Eduardo, Dualde, Eduardo, Hugo Biolcati. Angeli, Hugo Moyano. Hugo Moyano. Y usted tiene que ir porque hoy vino con la lengua muy bien afeitada. 7:30 a.m, vamos al servicio informativo, allí está Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 100%. El Senado debatirá el pliego de la candidatura de Alejandra Gils Carbó como procuradora general. La postulante necesita obtener los 2/3 de los votos favorables para convertirse en la nueva jefa de los fiscales federales del país. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, anunció el apoyo del bloque y dijo que es una profesional idónea cuya visión es independiente. La Comisión Provincial de la Memoria ratificó que en las cárceles y comisarías bonaerenses se tortura a los presos. Presentó un informe para denunciar más de 7.000 hechos de violación a los derechos humanos que ocurrieron durante el año pasado. El documento destacó además que las muertes traumáticas aumentaron en un 30%. El tiempo. Llueve torrencialmente en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 100%. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana a 7:32, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mariana? Buen día para vos. Bueno, el dato a tener en cuenta es eso, el alerta meteorológico, pero aún se registran precipitaciones copiosas en toda la provincia. Consejos entonces preventivos: circular a bajas velocidades, aumentar la distancia de frenado, circular con las luces bajas encendidas para facilitar la visión del camino y de otros vehículos. No realizar maniobras peligrosas o bruscas debido a la condición en que se encuentra el piso. Por otra parte, andar con el limpiaparabrisas y el desempañador encendidos constantemente para mantener los vidrios lo más limpio posible y facilitar así la visión. Atentos automovilistas, Ruta 9 se encuentra liberada desde las 5 de la mañana tras el choque de 4 camiones, kilómetro 74, mano a Rosario. No hubo heridos, pero de todos modos las unidades permanecen en banquina, razón por la cual les pedimos prudencia. Por otro lado, la ruta 41 está cortada por el vuelco de un camión cargado con trigo, altura paraje de la estancia El Tes, entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. Opciones entonces para los conductores, tomar ruta 6, 31 y 51. Panamericana del Oeste y Richieri, con marcha intensa, los retrasos de todos los días hacia el empalme con la avenida General Paz, esta última cargada desde Liniers y Villa Devoto, mano al Río de la Plata. Seguís vos, Mariana, hasta luego. Muy bien, hasta luego, gracias. Hugo Balcón, era desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Yo escucho Nacional, la radio pública tiene... Bueno, bueno, probando, uno, dos. La radio pública tiene encanto. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. Yo como jujeño y como quebradeño fundamentalmente, nosotros los pueblos indígenas creo que estuvimos en las montañas, allá arriba en las alturas. Quienes organizaron todo esto también con pueblo indígena fueron los grandes terratenientes, los patrones, los criollos también, los mestizos, ¿no? Que dejaron todo esto a tierra arrasada para poder esperarlos en Tucumán y provocar las dos victorias más importantes para determinar lo que es hoy nuestra república, ¿no? Que es la batalla de Tucumán y después el 20 de febrero la batalla de Salta. Ahí ya dejan consolidado esta historia de lo que después sería el país, nuestro estado argentino. A 200 años del éxodo jujeño. Soy Tucuta Gordillo, músico indígena de la quebrada de Humahuaca, vivo actualmente en Tilcara, en la provincia de Jujuy, en las últimas estribaciones de los Andes Occidentales. Nacional, una radio con historia. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Hoy más que nunca. De 7 a 9. Bien informado. De la mañana, 36 minutos, el pronóstico del tiempo para hoy, probabilidad de lluvias aisladas durante todo el día, con mejoramientos temporarios, nubosidad variable y neblinas con viento del sur. La máxima hoy igualmente llegaría a los 18 grados. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Recuerden que tenemos Facebook y también tenemos Twitter, arroba hoy más que nunca. ¿Cómo paredero? Bueno, como les decía cuando comenzábamos, mañana va a arrancar la duodécima, la temporada número 12 de Teatro por la Identidad. me arrepentí. Faltó la sanguita ahí que le tiene que soplar. No, me pareció pretencioso decir la décima segunda, va. Bueno, y esto es muy importante en realidad. Porque primero porque habla de una consistencia, de una persistencia, es algo que comenzó y que no solo que se mantiene, sino que se fue agrandando con el tiempo. Y agrandando con el tiempo quiere decir que se fue agrandando tanto la cantidad de espectadores, recordemos que las entradas son libres y gratuitas, como así también la participación de artistas, que se fue ampliando el espectro. Ahora pueden convivir los amados con Georgina Barbarossa, con Marta Bianchi, con Ana María Picchio, con Sebastián Estebanés, con Virginia Innocenti, con Graciela Dufo, Ahí está, no podía faltarnos, Adri Grande, León, ayudándonos con la memoria. Entonces, bueno, quiero, para terminar, decir que esto va a ser los jueves, viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20:30, que las localidades se retiran el mismo día en el Cervantes, que es ahí en Libertad, casi Córdoba, y que son con entrada libre y gratuita, y que hay que colaborar, como dice Mauro Simone, autor y director. Nos faltan 394 nietos y no sabemos cuántos años de teatro por la identidad nos puede llevar esa búsqueda. La tapa del diario parisino Le Monde, Walter Gubar, dice que el ejército libre de Siria reivindica el atentado en pleno centro de Damasco. Vale decir que ese grupo terrorista formado por mercenarios ha decidido atacar directamente Damasco. Claro, ese es un hotel donde justamente se estaban hospedando los observadores de la ONU. Y digamos, este ataque, en realidad, ¿cuál es el mensaje? En todo ataque terrorista hay un mensaje implícito, tácito, que hay que tratar de decodificar. Justamente cuando Naciones Unidas, tras el fracaso del anterior mediador, intenta poner un nuevo mediador, en este caso de origen argelino, uno o dos bombazos contra los observadores de la ONU, es que evidentemente el Ejército Sirio de Liberación, este grupo mercenario, quiere abortar cualquier presencia de la ONU, al tiempo que la secretaria de Estado Hillary Clinton se encuentra en Turquía y está de alguna manera reforzando el poder, digamos, militar de estos insurgentes. Yo digo, suelo comparar la situación de Siria con la de Libia. La única diferencia es que en Libia los grupos insurgentes, formados también por miembros reciclados de Al-Qaeda, ellos tuvieron el apoyo aéreo de la OTAN y así pudieron ir tomando posiciones, ir tomando ciudades. En el caso de Siria, este apoyo de la OTAN aún no es visible de la manera que lo fue sí en Libia, y entonces la guerra en Siria se está convirtiendo en una especie de guerra de movimientos, donde avanzan, el gobierno sirio recupera posiciones, y retroceden los rebeldes. Yo creo que es una guerra que va para largo. El portal del diario El País de Madrid dice: España afronta con menos recursos los peores incendios de una década, ¿no? Estos recortes que está haciendo el Partido Popular en el gobierno en España es literalmente tirar leña al fuego. Días pasados estaban los bomberos en la primera línea de las manifestaciones civiles. Fueron los que confrontaron con la policía. Exactamente, en el Parlamento, en la sede del Parlamento en Madrid, ¿no? Y a esos bomberos, que además convengamos, cuando uno dice, bueno, se hace el listado de las instituciones y las personas más queridas en las encuestas, siempre los bomberos están por encima, ¿no? Y están echando bomberos en agosto. ¿Y los chicos qué quieren ser cuando sean grandes? Claro. Bomberos. Sí. Mientras no quieran ser banqueros o mediáticos, como le dijo el hijo de cuatro a una amiga. Para completar lo que decías, Eduardo, no creo que es el otro diario español, el diario El Mundo, que uno de sus titulares es que Grecia está pidiendo 2 años más para hacer los recortes que le está exigiendo la Unión Europea. Digamos, esto de alguna manera completa un poco el panorama o el escenario europeo, ¿no? Les voy a contar una historia que sucedió ayer y que tiene que ver con piratas del asfalto, pero acá, en la ciudad de Buenos Aires. Un señor iba con su auto, como todas las mañanas, por la zona de Avenida La Plata, manejando, tiene su distribuidora de productos alimenticios, y ve que pasa el camión, uno de sus camiones, como es habitual, se los cruzaba en la calle, pero no lo conducía el chofer de siempre. Era alguien que él no conocía, y dijo, bueno, lo voy a perseguir. Y mientras lo perseguía, llamaba a la policía. Hay una persecución de este camión, finalmente la persona que manejaba el camión escapa corriendo de camión, lo deja abandonado y lo detienen abajo en Esteban de Luca, abajo de la autopista. Paralelamente se habían llevado al chofer y a su acompañante, como dicen ellos, privados de la libertad en las investigaciones, después los liberaron sin ningún problema. ¿Qué es lo llamativo del caso? Además de que el señor ve su propio camión manejado por otro, que cuando revisan al ladrón detenido no tenía armas, pero tenía un dispositivo que se llama inhibidor de señales, que es un dispositivo chiquito, como un celular, que es accesible en internet a cualquiera, o sea, está en Mercado Libre, en cualquier lado, a $170, o sea, es más fácil conseguir el dispositivo que los dólares, pero lo cierto es que hay que tener especial atención, ayer hablamos del botón antipánico, con estos dispositivos porque bloquean GPS, localizadores satelitales de autos, y muchos de ellos bloquean también celulares, la mayoría de los celulares, no todos, lo cual indica que son dispositivos que van a empezar a verse cada vez más seguido, cada vez que haya alguna detención o algún hecho delictivo. Por eso ayer cuando hablábamos del botón antipánico, estos no los interfieren, estos equipos no los bloquean, por suerte y por ahora, pero tengamos en cuenta que este tipo de armas, que no son de fuego, pero que sí están, son dispositivos que se utilizan muchísimo en hechos de los que se llama inseguridad, están apareciendo cada vez más, están en las redes sociales, en Mercado Libre, en Amazon y demás, los bloqueadores inhibidores de señal. Ayer a las 8, yo suelo poner a las 20 horas, zapear los noticieros nacionales para ver con qué arrancan, cómo editorializan cada uno. Canal 7, a diferencia de Telefe y del 13, arrancaba con un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, y esto, digamos, hay que decirlo, hay una línea editorial de Canal 7 que trata de poner de relieve lo que hace el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y en un informe lapidario de la Comisión Provincial por la Memoria de cómo han crecido las violaciones a los derechos humanos en las cárceles, y la situación que allí comienza. Inmediatamente zapeaba yo con lo que pasaba en Telefe y el 13, y era lo mismo que pasaba con los canales de cable, y que tiene que ver con dos temas tremendos de violencia doméstica. Mi percepción, pero yo no tengo conocimiento específico de esto, mi percepción es que la manipulación que se hacía de estos dos casos tremendos, la exposición pública de las personas que habían sido víctimas de violencia de género, opacaban lo que un medio de información puede hacer. No sé si soy claro. Uh-huh. Es decir, bueno, vamos a darle los muy buenos días a alguien que realmente es un especialista en esto, y me alegro muchísimo que nos pueda atender a esta hora. Me refiero a Liliana Hendel, que es psicóloga y que es periodista, fundadora de la red, la coordinadora por la Red Internacional de Periodistas de con Visión de Género. Liliana, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, yo no sé si vos viste cómo comenzaban los noticieros ayer, y es de algún modo irrelevante la reproducción de eso, pero ¿cómo recomendás vos a los comunicadores tratar estos temas, y cómo recomendás al público que es televidente u oyente prestar la oreja o los ojos a estas historias? Mira, lo primero que quiero decirte es gracias por llamarme, y mi profunda admiración a todos los que hacen radio en la primera mañana. Absolutamente. Así que muchísimas gracias. Eso en primerísimo lugar. En segundo lugar, quiero decirte que también yo zapeo, sobre todo en el horario de los noticieros de la noche, para ver cómo vienen, cómo editorializan, qué imágenes muestran. Y hay un tema particularísimo en relación a las cuestiones de género, y en esto quiero decirte, en primer lugar, que me alegra muchísimo que ocupen el primer momento del editorial de los noticieros. Yo soy periodista desde hace muchos años y psicóloga desde hace más, y desde hace más de 15 que venimos trabajando con lo que hoy se denomina violencia de género, y que en algún momento se llamó violencia familiar, violencia doméstica, y en algún otro momento, cuando quieras, me invitás, tomamos unos mates y te cuento sí, por qué fue cambiando este concepto. Hoy dediquémonos a los medios. Los medios no hablaban de esto, y te lo digo yo que hace 12 que estaba en el noticiero de Santo al Mediodía durante 10 años. Para los medios, los temas de violencia de género eran un tema privado, eran un tema marginal, eran un tema que molestaba, eran un tema que no le interesaban a nadie. Flaca, otra vez con esto, no. Por supuesto que no había, no hay todavía, pero había mucho menos estadísticas oficiales, y había, sí, un incipiente movimiento de derechos humanos post dictadura y en el regreso de la democracia, donde junto con esto que vos planteás en relación al Canal 7, el movimiento que tenía que ver con no dejar que las cosas pasen rápidamente al olvido, sino todo lo contrario, dentro de ese movimiento también estaba ese grupo que se ocupaba de los derechos humanos, en particular de los derechos humanos de las mujeres, de aquellas que habían sido detenidas desaparecidas, de la diferencia del tratamiento entre varones y mujeres en los momentos de detención durante la dictadura y en lo que pasaba con la violencia de género en nuestra vida cotidiana. Que hoy ocupe esto, la tapa de los diarios y el primer momento de los noticieros, querido mío, chapó, para mí es una alegría, me siento parte de un movimiento importantísimo de varones y mujeres que ha luchado mucho para que esto suceda. En primerísimo lugar debo decir esto. Todo el mundo hoy sabe que la violencia de género se lleva puesta la vida de muchas mujeres en este país y en el mundo. Estamos hablando de un problema en el mundo. Aquí, en la Argentina, muere asesinada una mujer a manos de un varón cada dos días, con estadísticas que no son oficiales, que se las debemos a la Casa del Encuentro de Fabiana Túñez. ¿Sabes qué quiere decir esto, Eduardo? Que si lo que se publica es que muere una mujer cada dos días, podemos decir sin temor a equivocarnos que asesinan a una mujer por día en el ámbito de su propia familia, casa, amor, romance, noviazgo. Y que cada vez más esto aparece con claridad en los noviazgos adolescentes. Liliana, te interrumpo un segundo primero para que tomemos dimensión de una cosa que vos dijiste. En apenas 12 años ha habido un cambio muy significativo en esto, ¿no? En la comprensión, por lo menos de los productores, editores, pero también, y esto es lo que quiero agregarte, en algunas instituciones que se han creado. Yo recuerdo haber hablado, y lamentablemente, obviamente uno no la puede llamar a Elena Highton de Lonasco de un ratito para el otro, como te molestamos a vos, pero Elena Highton de Lonasco, cada vez que da una entrevista, es el gran tema para hablar con esta miembro de la Corte Suprema de Justicia, es que ha sido la impulsora de la Comisaría de la Mujer, que está ella siguiendo personalmente y con un equipo de profesionales que trabaja en la Corte, está siguiendo este tema. Eva Giberti ha trabajado fuertemente también maestra, esto. Sí, claro que sí. Carmen Argibay, que está en este momento haciendo un trabajo importantísimo de capacitación para jueces y juezas, porque volvamos a tu preocupación inicial que tiene que ver con el tratamiento de los medios. Punto uno, qué suerte que hablamos de esto. Qué suerte que lo visibilizamos, qué suerte que las y los jóvenes pueden ver en un noticiero que este es un problema y que no es natural resolver el tema de los golpes en el ámbito de lo amoroso y que una mujer no es propiedad de un varón por mucho que lo ame. Punto dos, ¿resolvimos el problema porque lo visibilizamos? No. ¿El tratamiento en los medios es el adecuado? No. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Entonces, ¿por qué? Vos podrías preguntarme, bueno, pero si ya lo estamos mostrando y hablamos de esto, ¿por qué decís que no? Y digo que no, porque todavía el tratamiento de estos temas está en manos de personas y de periodistas muy bien formados, excelentes compañeros de trabajo, que tienen una mirada policial del tema. Mira, me parece extraordinario lo que decís. Como yo no tengo una mirada específica sobre eso, alcanzo a detectar esto que vos decís, que son buenos periodistas de policiales y que saben que con esto además tienen más rating todavía que con un caso policial tradicional. Lo cual uno no los puede acusar directamente, pero tampoco... No, me parece que es un tema de formación, Eduardo, no es un tema de mala intención, es un tema de formación, el tema de género es una sos generosa, sí, además de... ¿Sabés por qué te digo que sos generosa? Porque a mí, yo te voy a contar un caso que a mí me tocó como editor a cargo de un noticiero en un momento, cuando a Maradona lo engancharon con el tema de la droga y demás. Sí, recuerdo perfectamente. Y lo que hice fue avisarle al director de cámaras y demás, le digo, no quiero ningún primer plano, con eso me alcanza. Uh-huh. Simplemente tomar la distancia que la televisión necesita en estos casos. Uh-huh. Y después lo hablé con un par de psicólogos, y me dije, mira, eso estuvo muy bien porque es lo que se puede decodificar como tomar distancia y no... Es una distancia moral. Claro, y no invadir a una persona que está expuesta en una situación de fragilidad, que tiene que tener un espacio terapéutico. Bueno, aquí se abren dos espacios de discusión en relación a las cuestiones de género. Una tiene que ver con esto que vos decís, con el típico amarillismo. Hay un episodio famoso de mi amigo querido Juan Micheli acerca de que dio una orden de que sacaran las cámaras cuando había una persona que estaba amenazando con que se iba a suicidar, y los productores decían, no, pero ¿cómo? No, le contamos a la gente, para quienes trabajamos en los medios, que a veces hay como cierta ansiedad por mostrar que alguien está llorando, porque está el mal supuesto de creer que quien está viendo la televisión del otro lado se va a emocionar más, se va a quedar más pegado, nos va a hacer subir el rating, una cosa bastante perversa que lamentablemente comparte el mundo de los medios audiovisuales. Ahora, la imagen de la nena ayer viendo cómo le pegaban a su mamá, la nena de espaldas, que Telefe lo pasaba repetidamente. Bueno, el tema de la repetición es otro punto, Eduardo. Me parece, vamos por parte. La imagen. Una nena mirando cómo le pegan a su mamá. Yo te puedo asegurar que no logramos que los jueces y las juezas, no hablamos del periodismo ahora, tomen la dimensión de lo que significan niñas y niños testigos de la violencia. Jueces y juezas, como la jueza en este caso, ordenan la revinculación con padres abusadores y con padres golpeadores. Y la gente, el común denominador de la ciudadana y ciudadano de a pie, dicen, bueno, es el padre, hay que darle una oportunidad. Un minuto de una foto en una pantalla de audiencia masiva, como Telefe y Telenoche, con la nena mirando de espaldas, sin mostrar la imagen de la nena, cómo le pegan a la madre, te puedo asegurar que tiene una eficacia mucho mayor que 10 años de militantes haciendo lobby en los juzgados. Ahora, ¿es necesario repetirlo? No. ¿Es necesario mostrarlo cada 5 minutos? No. ¿Qué le faltó a las notas de Telefe y de Telenoche ayer? Le faltó contextualizar, sacarlo del episodio policial, dar datos, dar teléfonos, decirle a la gente que está mirando esto que hay una salida, que esto no es una cuestión de la cual una tiene que resignarse. Decirle a los varones que están mirando esto que basta de impunidad, flaco. Mirá lo que está pasando, lo mostramos. Si vos seguís con esto, te voy a mostrar también a vos. Decirles a los jueces, juezas, esto no se debe hacer. Estamos en un momento bisagra con este tema. Liliana, hay que mostrarlo, pero hay que mostrarlo tal vez de una manera donde no pierda la eficacia y no entre en el amarillismo. Es complicado, usted lo sabe. Dos compañeros míos de mesa tienen preguntas. Mariana Gil Laborde y Hugo Paredero. Hola, Liliana. Hola. Mi pregunta tiene que ver cuando uno se entera que hay antecedentes de denuncias. Sí. En este caso había 15 denuncias policiales. Sí. ¿Hay algo que falla? Porque siempre hay denuncias. Siempre hay 20, 15. Sí. Sí. ¿Cuál es la conexión esta donde no se puede prever? Porque ya sabemos que es un hombre que la va a golpear. Bueno, acá me parece que esto es clave, porque hay pasos que sociológica y socialmente se van dando que son más lentos que la historia individual y personal de cada una de nosotras. De cuando nosotras empezamos, cuando la red PAR se formó, somos más de 200 periodistas, varones y mujeres y disidentes sexuales a lo largo y a lo ancho del país, peleando por una comunicación sin sexismo y para que estos temas sean tratados como corresponde, por la dimensión de la problemática, y hablando de que estamos tocando un tema referido a derechos humanos y no a problemas de mujeres, como intentan ser minimizados. Durante muchos años lo que hicimos fue insistir para que las mujeres pudieran animarse a denunciar, abriendo comisarías de la mujer desde lo institucional, con muchas ONG y organizaciones del tercer sector que en los barrios, en las provincias, en todo el país fueron trabajando, con un periodismo incipiente que desde la pantalla decía animate, denuncia, no te quedes callada, pedí ayuda. Ese fue el primer paso. El segundo paso, porque logramos que las mujeres denuncien. El segundo paso es lograr que las comisarías funcionen y que los jueces y juezas respondan. En esto estamos ahora. Todos los casos que yo saqué al aire a lo largo de todos estos años, y estoy segura que mis compañeras y compañeros periodistas les ha pasado lo mismo, el cadáver, que hoy es cadáver, tuvo 35 episodios de denuncias graves que no fueron tenidas en cuenta. Las mujeres llegan a las comisarías, sobre todo en los barrios, y les dicen, no, vas a denunciar, hace una exposición, ¿cómo lo vas a denunciar? El flaco es tu marido. Por ahí, bueno, qué sé yo, después se le pasa, estaba nervioso, y la que es más grave. ¿Y vos qué le hiciste para que te pegue así? Que no sé si no lo asocian claramente con él, algo habrás hecho. ¿Liliana? Sí. Buen día, Hugo Paredero, ¿cómo estás? Hugo, qué placer hablar con igualmente, vos. Igualmente, y escucharte, irreprochable todo lo que decís, si no quisiera parecer un desubicado con mi pregunta. Nunca sos desubicado, preguntá tranquilo. Gracias, querida. Cuando se alude a la, porque las palabras se nombran y se sí. tiene un sentido, a la violencia de género, sí. ¿no se está apropiando la palabra género? ¿Apropiando en qué sentido? ¿Quedando solamente para la mujer, como si el género fuera...? No, mira, cuando hablamos de género, esto es una discusión al interior del movimiento de mujeres, y quiero explicarles, para los oyentes que a lo mejor desconocen esto, cuando hablamos de movimiento de mujeres, hablamos de una enorme heterogeneidad, de todos los partidos políticos, de todas las edades, no todas pensamos lo mismo, no todas estamos de acuerdo, porque si no, cuando una dice movimiento de mujeres, idealiza un bloque perfecto de montones de mujeres de acuerdo. No es así. Mujeres y varones que se acercan a militar. El feminismo, queridos y queridas mías, no está en los genitales, está en la cabeza, es un sistema de pensamiento. Y estoy segura que nadie diría que se opone al acceso a los derechos de todas las mujeres. Si ustedes están de acuerdo con que las mujeres tenemos derecho a acceder a todos los derechos, también ustedes son feministas y es hora de que se hagan cargo. Hay que dejar de tenerle miedo a la palabra feminismo. En este Muy sentido, bien. La palabra género uh-huh. es una palabra que inicialmente aludió solo a las mujeres, pero que hoy incluye también, por ejemplo, a la comunidad gay, la lesbiana, travesti, transexuales, que ocupan una posición de subordinación. Clarísima y clarividente. Liliana, ya sí. estamos sobre las noticias y vos algo de los tiempos de los sí, medios, algo... Sí, algo sé. Sí. Te agradezco muchísimo por estos minutos. Gracias a ustedes por darle un espacio a este tema y a disposición, a pesar de la hora, cuando quieran. Bárbaro, te despertaremos entonces. Cuando quieran. Un abrazo enorme. Un abrazo. Liliana Händel, colega como periodista y psicóloga militante en este tema. Dos o tres datos de servicio, Mariana. Por un lado, Romina Rufato llamó a la línea 137, que es una línea de la ciudad. Es una línea que actúa las 24 horas, los 365 días del año, pero es una línea de asesoramiento, de contención, uno podría agregar, pero no es una línea de denuncia. En todo caso, puede ser operativa para llamar al SAME o al 911. El equipo que atiende por teléfono o a domicilio está formado por trabajadores sociales o psicólogos, pero no sirve como un registro de denuncia que uno después vaya y le diga al juez, yo lo denuncié 15 veces. No, la denuncia es otra cosa y tiene que ver con la creación del área de violencia doméstica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que tiene varias comisarías de atención a la víctima. Después, en todo caso, les vamos a ir dando teléfonos y zonas. Me pareció, Mariana, muy oportuno lo que dijiste, porque en realidad, así como los periodistas no estamos capacitados, salvo que tengamos algún especialista, como es el caso de Liliana, que participa de un programa, la realidad es que en las comisarías o en los juzgados no están capacitados para tramitar estos temas. Entonces uno se presenta a una fiscalía, a un juzgado, a una comisaría, y deja esto, y es como dejarle una pepita de oro a un muchacho que junta bronce, no sabe valorar, no sabe diferenciar. Entonces en realidad va a haber que trabajar muchísimo más, porque los datos que nos está dando Liliana, el caso de ayer de Sarandí es estremecedor, el de Bahía Blanca porque está grabado, el de Sarandí porque es una chica a la que su expareja la picaneó 4 horas, la dejó de hospital, la tuvieron que operar. En realidad son casos tan extremos que uno dice, bueno, a ver, como lo del soldado Carrasco. Si ese caso no sirve para decir, bueno, señores, hagamos algo y terminó con el machismo en serio, la verdad que se nos pasa por encima. Bueno, después está lo que decía Liliana, hay un tratamiento mediático, pero la eficacia, queridos amigos, no hay que ser resultadista, pero los números también son los números. 8:01, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 2 décimos, humedad 97%. Mario Puntacuarto adelantó que hay nuevas pruebas que complican a Fernando de la Rúa. El ex secretario parlamentario reveló que la justicia tiene en su poder una serie de llamadas que incriminan al ex presidente de la Alianza en el pago de sobornos en el Senado. El juicio comenzó ayer en Comodoro Py y el tribunal determinará las responsabilidades que tuvieron altos funcionarios del gobierno que en abril de 2000 otorgó coimas para aprobar una ley de reforma laboral. La legislatura de Tucumán debatirá una ley para prohibir los prostíbulos. La iniciativa establecerá que en todo el territorio de esa provincia no pueden existir los lugares donde se facilite la explotación sexual. El tratamiento de la norma se realiza en medio del juicio por la desaparición de Marita Verón. Tránsito. Marcha intensa en autopista Panamericana a la altura de 202 en sentido a Capital Federal. Movimiento constante en Avenida General Paz hacia el Río de la Plata. También la marcha es intensa en autopista Buenos Aires-La Plata a la altura del peaje de Jackson en sentido a Capital Federal. En cuanto a los servicios, subtes y premetro operan a horario. Hay demoras en los ferrocarriles Sarmiento en su trayecto 11 Moreno y en el Mitre a Tigre. En el ámbito de las rutas nacionales, transitar con suma precaución en el área metropolitana y en los accesos a Capital Federal. La calzada está húmeda y resbaladiza por lluvias. Señor conductor, recuerde aumentar la distancia de frenado con el vehículo que lo antecede. Romina Wimmer, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Llueve en Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 2 décimos, humedad 97%. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Me preocupa una cosa, la gente entenderá que si no estuviera este gobierno estaríamos viviendo una terrible devaluación, una crisis espantosa, y ya no me replanteo. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Es Nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8:05. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. El general Güemes, con el grado de capitán, había formado tropas ya en el año 1810, que justamente en 7 de noviembre de 1810, él lucha en Suipacha con estas tropas y va a obtener el triunfo de Suipacha, que es el único triunfo que reabre las puertas del Alto Perú. Después, cuando Güemes es trasladado primeramente a Santiago y luego a Buenos Aires, esas tropas van a quedar formadas y van a participar, van a continuar participando en la defensa del territorio. Tan es así que cuando el éxodo jujeño comienza en la quebrada de Humahuaca, en realidad ya venía gente desde el Alto Perú escapando de las garras de alguien conocido históricamente como el estratega del terror, que era Goyeneche. Entonces esta gente viene bajando hacia Jujuy y luego pasan por territorio salteño con dirección al cumplimiento de la orden que se le había dado Belgrano, que era de trasladar toda esa gente a Córdoba, o sea, de desocupar el territorio. Parte de las tropas que lucharon a favor de la emancipación y a las órdenes de Güemes estaban en este ejército de Belgrano. A 200 años del éxodo jujeño. Soy María Cristina Fernández, más conocida como Macacha, seudónimo que me dio mi padre al nacer, porque él era güemesiano. Soy académica del Instituto Güemesiano de Salta, en Buenos Aires. Nacional, una radio con historia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En el último año, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri incrementó su patrimonio en un 84%. ¿Sabes qué? Según la declaración jurada presentada por Macri, en el 2010 tenía 33 millones de pesos y, para el 2011, contaba con 61 millones. ¿Sabes qué? Es decir, en un año aumentó su patrimonio en 28 millones de pesos. El mayor incremento en su patrimonio fue en sus cuentas en dólares. Según Macri, en 2010 tenía 38.600 dólares, pero en 2011 pasó a tener 6.329.231 dólares, es decir, 164 veces más. Ese incremento es equivalente a la construcción de 3 escuelas primarias completas. ¿Sabes qué? Si se compara lo que creció el patrimonio de Macri con otros funcionarios, se observa una gran diferencia. Mientras el patrimonio de Macri se incrementó en 28 millones de pesos, el de Guillermo Moreno creció en 468.826 pesos. Es decir, Macri incrementó su patrimonio 60 veces más que Moreno. Investigación Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene... Proyecto. Hoy más que nunca, información veraz. Pasaron 9 minutos de las 8 de la mañana. Le vamos a dar los muy buenos días al diputado nacional, ex director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Así se dice, no se dice ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, se dice así. Y no es una pavada que se diga así, porque tiene que ver con una normativa muy específica que había en la provincia. Me refiero a Mario Porto. ¿Cómo está, Porto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Bien? Muy bien, gusto saludarlo. Igualmente. Ayer estuve un rato largo con su, puedo decir, amigo Daniel Filmus, ¿no? Sí, muy amigo, sí, claro que sí. Comparten algunas pasiones, además de la educación. El San Lorenzo. ¿Vos sabías eso, Horacio? No, pobre, me caía. Yo le recomendé. Me gustó tanto el libro con sobre Latinoamérica y los grandes discursos. Le recomendé al final a Filmus. Le digo, ¿le quedó alguno de esos libros que usted repartía en la cancha de Osvaldo Soriano para que le lleve el pipiño Romagnoli? Bueno, pero dejemos las maldades de lado, Porto. Usted porque vive por otros lugares. Sí, ahora, yo vivo por otros lugares y voy a canchas donde hay olor y cosas. Oporto, yendo a temas serios, ayer en un momento le dije a Finu, bueno, porque el presupuesto de educación de la provincia de Buenos Aires es como el 25-30%, me dice, no, el 35%. Y yo decía, Mario Oporto durante tantísimos años tuvo que lidiar con eso, y yo digo, Silvina Birs estuvo unos meses y se tuvo que ir, y una ministra de Economía al frente de la educación. Yo recuerdo muy pocas veces que hayan estado economistas al frente del Ministerio de Educación. Entonces yo le comenté a Finus, bueno, estuvo López Murphy y antes estuvo el IAG, me recordó él, ¿no? Y yo, pero claro, era una década tremenda. Bueno, quería charlar un poco porque a veces tenemos muy poca noción de lo que significa educar y los recursos que se necesitan para educar. Sí, yo... Sobre todo eso, quiero decir un par de cosas. Digo, es cierto que decía ayer Firmus que la provincia de Buenos Aires destina un tercio de su presupuesto a la educación y oscila entre el 35, el 33, depende el momento del año, digo, porque casi siempre cuando están los aumentos salariales, la masa salarial de educación pesa mucho. pero destina más de un tercio. Y es la provincia, o entre las provincias, que más destina de su presupuesto que en porcentaje. Eso no significa que sea la provincia que más destina por alumno. Sí, la provincia de Buenos Aires está, digamos, en el tope de la tabla de provincias en porcentaje de presupuesto, está de la mitad para abajo en lo que es este presupuesto por alumno. ¿Esto qué significa? Que la provincia de Buenos Aires hace un inmenso esfuerzo para invertir menos que muchísimas provincias por alumno. Eso genera una visión de que estamos en la provincia de Buenos Aires estructuralmente con cierta pobreza fiscal, digamos, ¿no? Y eso, para hacer lo mismo, tenemos que destinar mucho más. Eso es por un lado. Por el otro, y creo que la clave de este de esta crisis que usted recién describió, ¿no? ¿Cómo miramos la educación? Yo creo que la educación desde 2003 en adelante, hasta el día de hoy, ha destinado recursos en la Argentina como nunca. Y hemos llegado, como todo el mundo sabe, a más del 6% del PBI, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, lo estamos escuchando con mucha atención. No, el profesor Oporto se lo escucha. No estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado a ese silencio. Del aula. Usted enseñaba historia, todos en silencio. Y entonces, eso ha hecho que mejore mucho la educación, tanto en su infraestructura, como en el salario docente, la existencia de la paritaria, la ampliación de la obligatoriedad, la inclusión, crecimiento de matrícula. Y estamos logrando lo que más deseamos, que más alumnos vayan más años a la escuela con mejores logros educativos. Para eso hay que invertir más. Entonces, por lo tanto, creo que la discusión de la inversión en educación es una discusión fundamental. Yo creo que hay dos ejes que hay que discutir, que son inversión por un lado y democratización por el otro. Por un lado, cómo hacemos para sostener el crecimiento del sistema educativo, y por el otro lado, cómo hacemos para que ese crecimiento implique mayor participación y mayor empoderamiento y mayor responsabilidad de la familia, la comunidad, de los alumnos organizados y los docentes en la educación. Por lo tanto, mirar a la educación desde la visión de creer que estamos en un área de excesos o de excedentes, me parece que es equivocado. Y a veces los gobiernos, cuando están en crisis económica, como es un tercio del presupuesto, la provincia de Buenos Aires, miran ahí para ver de dónde podemos conseguir recursos, ahorrar. Y creo que la educación, a pesar de sus esfuerzos enormes y lo que está invirtiendo el gobierno nacional desde hace 9 años, fundamentalmente después de la ley nacional y la ley de inversión educativa, a pesar de eso necesitamos una década de inversión sostenida del 6% del PBI. Por lo tanto, todavía en las provincias estamos en un área que yo digo de escasez, no de sobrante. Uh-huh. Lo que no significa que dentro de la escasez o de la carencia haya algún tema mal administrado o haya claro. sobrante, pero sobrante en la carencia. Por lo tanto, eso hay que tenerlo claro, porque es un sistema en crecimiento, y si no crece, fracasamos. Déjeme, ahora sí lo interrumpo un segundo, porque lo interrumpo por lo siguiente. Yo lo escucho a usted y digo, qué importante la experiencia de lo que se suele llamar gestión, que a veces es indescifrable. Yo describiría lo que usted nos contó recién en un rato que yo prestaba mucha atención, que es una combinación de lograr el cometido de las escuelas, así que los chicos vayan a la escuela, que tengan calidad educativa, contenidos, pero con recursos escasos, que hay que mejorar su administración, y que un economista puede ayudar a un gestor de educación, pero no, esto no lo resuelve ni un especialista en pedagogía que no tenga expertise en gestión. No alcanza con ser pedagogo para hacerse cargo de cuántos... No, pues cuatro es otra tarea. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿4,5 millones en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que hoy estaremos en 4,700,000. Bueno. No tengo cifra del cierre de inscripción del 2012 todavía, pero 4.700.000 alumnos. Claro. Ya de por sí es un volumen que para una sola jurisdicción parece una barbaridad. Sí, sí. El modelo de la provincia de Buenos Aires es Chile, para que uno tenga idea, ¿no? Por suerte con otro enfoque, chileno. Por suerte con otro enfoque sin pegarle a los estudiantes secundarios. Sí, y gratuito. Sí, gratuito. No es poco. Pero no. Es una dimensión tremenda. Oporto, no quiero entrar porque no me interesa en meter el tema de si Scioli quiso esto, si Scioli quiso el otro. Por eso digo, me parece que hasta acá esto, yo me quedo muy conforme con esto que usted cuenta porque nos da elementos para pensar la educación en la provincia de Buenos Aires. Pero tengo otra pregunta que tiene que ver con lo que hizo el programa de La Nata, por un lado, y lo que publicaron varios medios. El programa de La Nata diciendo politización en las escuelas, y la verdad que lo planteaban como casi, voy a ser un poco brutal, pero tan brutal como lo hicieron ellos, como si estuviera mal que los chicos vayan al centro de estudiantes o pidan el boleto estudiantil. Es decir, llegó la cámara a las escuelas, llegó la langosta. Así lo presentaban. Y el otro tema es, señores, acá se invierte en educación, pero los resultados no están a la vista. Como si uno pusiera una carne al horno y a los 5 minutos ya tuviera que estar lista para comer. Me gustaría una consideración suya sobre estos dos temas. Sí, con respecto a la práctica política y la politización de los alumnos, bueno, desde hace muchos años yo tengo postura pública sobre eso, a favor, digo, ¿no? Yo creo que la escuela debe enseñar política. Enseñar política no significa adoctrinamiento partidario, sino enseñar política es, en primer lugar, historicidad, ¿no? Saber cuál es la cultura a la que uno pertenece, y también contemporaneidad, que es tener una interpretación y un análisis del mundo actual y del mundo en el que uno vive, tomar posición, y por el otro lado dar posibilidades a los chicos de organización y de participación dentro de la escuela. Por eso fomentamos tanto los centros de estudiantes. En un marco de pluralismo, de democracia como límite, yo creo que lo único que uno no puede permitir es que se pase el límite de la democracia, en el sentido de cuestionar esta forma de gobierno y de vida y de sistema que nosotros hemos aceptado, y en un marco de amplia libertad. Yo creo que si no hay libertad es difícil construir cultura y que haya educación. Y me parece que este gobierno nacional y los gobiernos provinciales, o por lo menos el de mi provincia, la que conozco, ha respetado la libertad a rajatabla. Porque yo parto, además de la libertad de cátedra y del respeto por el docente en el aula. Después los alumnos tienen posición partidaria, y está bien, algunos están en la cámpora, otros militan en agrupaciones de izquierda, que tiene, como el Partido Obrero, que tiene mucha, lo nombro porque tiene mucha dinámica en el ámbito estudiantil, sí, ¿no? Sí. Y otros chicos eran independientes, y otros chicos organizan el centro de estudiantes alrededor de política partidaria, sino de actividades más solidarias, de acuerdo a las características de la comunidad en la que viven. A mí me parece que eso es excelente, siempre lo he debatido, siempre he planteado esa postura, porque me parece que es la mejor. Y lo que hay que hacer es, yo decía antes, democratizar, mayor participación, y defender la libertad en todas sus dimensiones. Así que esa es mi primera postura. La segunda reflexión era al respecto de... Sobre estas cosas que dicen, no da resultado acá, por cada chico que entra a la escuela, claro. Cada 10 chicos que entran termina la secundaria menos y casi ninguno va a la universidad. Bueno, cosas... No hay duda, Eduardo, tu equipo ahí, no hay duda que la escuela secundaria actual llegan más chicos y egresan más chicos que en décadas anteriores, que se ha democratizado, que se ha ampliado, y que ya no es una escuela selectiva, sino que es una escuela inclusiva. Es claro, porque se ve en los números, ¿no? Cuando nosotros hicimos la reforma de la escuela secundaria y mucha pregunta, fundamentalmente de la prensa o en los congresos de los nostálgicos, de que todos los que creen que todo tiempo pasado fue mejor. Dice, uy, qué suerte, vamos a volver a la secundaria antigua, que era tan buena. la verdad que la secundaria antigua, no, yo no quiero volver porque educaba al 40% de la población. Y era buena en algunos aspectos. Tampoco impidió que se truncara la democracia en la Argentina. O sea, que esa democracia, esa escuela que nosotros añorábamos tanto y que generó premios Nobel y que generó grandes hombres de ciencia y de cultura en la Argentina, también generó dictadores, ¿no? Digo, también generó una sociedad que tuvo en sus prácticas políticas democráticas muchas dificultades. Entonces, bueno, hay que construir una escuela moderna. No se construye de un día para otro. Cuando preguntan, pero bueno, la escuela secundaria es obligatoria y recién van el 80% de los chicos a la escuela secundaria. Bueno, es extraordinario que vayan el 80% de los chicos. La noticia no es el 20% de los chicos no van, sino el 80% de los chicos sí van, ¿no? Y la escuela primaria obligatoria del sarmientismo tardó 80 años en lograr su objetivo. Recién en la década del 60 del siglo XX logramos que todos los chicos vayan a la escuela primaria. Yo no digo que hay que plantearse 80 años hacia adelante, pero no hay que creer que en 3 años uno logra los objetivos de la política. Que esto da también para la inversión. Dice, invertimos el 6% del PBI y no tenemos resultados. Yo creo que ya tenemos resultados, pero además de eso, necesitamos una década continua del 6% del PBI de inversión para tener transformaciones profundas. Pero bueno, para algunos la historia no es construcción de paciencia. Yo creo que sí, que es paciencia. Es medir año a año los progresos. Y los progresos que hemos logrado en estos años, lo peor que nos podría ocurrir es que retrocedamos. Oporto, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a su equipo. Adiós. Súper interesante. Gracias. Hasta luego. Mario Porto, diputado nacional del Frente para la Victoria, ex director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y le menciono algo. El título ese largo, y que no es ministro de Educación, es porque para ser director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires se necesita el acuerdo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Y el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires es intangible. No se puede quitar partidas de educación. No puede. No entra en el presupuesto de rentas generales, no se lo puede tocar. Para tener una idea, esto se hizo después de la crisis de 2001, porque dijeron, no, cualquier cosa menos la educación. A ver, resultados hoy los vemos. Por suerte me invitan muchas veces de escuelas a ir. Y lo que hago cuando voy a escuelas de la periferia, de sectores vulnerables, lo primero que pregunto es si dan de comer o no. Y me preguntan así como creyendo que yo los quiero poner en falta si no dan de comer. Y justamente lo contrario, digo, qué extraordinario. Quiere decir que los chicos vienen a estudiar, entonces ahí me ponen cara. ¿No? Pero esto es porque cualquiera recuerda lo que significó en la crisis de 2001 la escuela confundida con el comedor. Y después hay otro tema que hoy tiene uno cuando va a una escuela. Che, ¿te da resultado esto del plan Conectar Igualdad y de la Asignación Universal por Hijo? Entonces te miente y te dice, no, no da resultado. Pero y digo, no, felizmente, debatamos que no da resultado porque los resultados se ven a largo plazo. Y uno mejora el entrenamiento si sabe ir encontrando en qué te afirmás y en qué cosas tenés que esperar mucho más. No vas a correr como Usain Bolt de la noche a la mañana. Entonces okay. Son cosas que hay que hacerlas con valentía, decir, pero escúchame, hay muchas madres que no llevan a los hijos a vacunar, y lo mismo al chico no lo echaron de la escuela, y muy bien que no lo echen, porque esa madre tiene que darle tiempo para entender lo que es una vacuna. La palabra vacuna no estaba en su vocabulario, estaba todo el rosario de malas palabras. Uno, cuando hablábamos de violencia de género, en muchas casas se habla muy mal, en la calle se habla muy mal. La palabra vacuna es una palabra que te obliga a ser responsable porque vos estás previniendo cosas. Y en el vocabulario del cotidiano de muchísima gente no está esa palabra. La pedagogía es un camino de ida, Eduardo. Para arrancar el día bien informado, hoy, más que nunca. Hola, ¿cómo te va? Mensaje para el programa de Eduardo Anguita, bueno, un mensaje para página para la población de los hombres, ya que estamos tanto que cultivamos los cuerpos algunos, que empiecen a poner el cuerpo por las mujeres cuando ven situaciones de violencia, y que la población no se quede tan callada con el tema de violencia pública, porque eso lo dejamos también que pase también la sociedad, que puede pensar a favor de las mujeres, pero que tampoco hace nada. Hola, buenos días, compañeros de la radio pública. Soy Ana de Mar del Plata. Le quería decir que algo que me llama la atención es que el enfermero este que trabajaba en el Churruca tenía una picana. Yo no sé si es casualidad, si cualquiera puede tener una picana, pero ¿no es llamativo que tenía una picana y trabaja en el Churruca? Bueno, gracias, hasta luego. No sé exactamente, no se puede tener picana, a ver, no, está prohibido. Sí, eso no es enfermero. Está, ¿no?, absolutamente prohibido, ni enfermero, ni policía, nadie puede tener picana, está recontra prohibida la picana. Muchachos, Estela Maris habla, gracias por la clase magistral de Liliana, una maravilla. Dos direcciones o teléfonos, el 0800-666-8537, las 24 horas, los 365 días del año, que es la Dirección General de la Mujer, y lo más importante, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, las 24 horas, los 365 días del año, La Valle, 1250. Muy importante este dato, por favor. Buenísimo. Después, Mariana, te voy a pasar otros datos que me dio Cecilia Muzioli, como para que sobre el final del programa los que necesiten, porque muchos deben necesitar este teléfono, muchos y muchas. Vos fíjate que a esta chica que mostró en todos los noticieros que le pegaba la expareja, lo que decidieron fue que el hermano la grabara con el celular. Yo digo, qué suerte, porque digo, si yo tengo una hermana y le pasa eso, me parece que en vez del celular, ¿no? Así que hicieron una medida dentro de todo bastante civilizada, porque así que más de uno dice, che, no, a la hermana, en vez de ir con el bate de béisbol, vamos con un teléfono, mejor. Buenos días a todos, María de Bernal, estoy escuchando esta nota muy interesante sobre la violencia de género, la exposición en los medios. Me preguntaba, ¿los jueces no piensan en el mal psicológico, digamos, que se le hace a estos niños? ¿Para quién, a quién están protegiendo cuando ordenan las cosas que ordenan? No sé, ¿qué se puede hacer, no? Son malos jueces, en definitiva. Gracias. Buen día. En estas cuestiones de violencia sexual, como en la guerra, no creemos que lo que falten justamente sean imágenes, más bien lo que faltan son palabras. Buena música para, ¿no? Sí, para un día de lluvia, esas gotas de lluvia que caen sobre mi cabeza, aquella escena Paul de la Newman bicicleta. Y Robert Redford, bicicleta. La escena de la bicicleta, sí, años 69, Oscar a la mejor canción y a la mejor banda de sonido, el amigo Burt Bacharach. Hoy que hablábamos de Casino, ¿usted recuerda una película de Paul Newman y Robert Redford que hacen una... El golpe. Con otra gran banda de sonido, el anfitrión. Me gustó cuando Walter Gubar fuera de micrófono en un momento decía una cosa interesante también para que forma parte del estudio de los medios de comunicación, que es el efecto imitación, ¿no? Sí. Claro. Me quedé con ganas de preguntarle a Liliana Hendel, porque después del caso Wanda Tadei se produjeron varios casos de mujeres quemadas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estos psicópatas cuando ven estas imágenes, cuando tienen la posibilidad de tener fama durante 15 minutos, como dijo algún gran pensador en algún momento? Digamos, la posibilidad de aparecer en televisión creo que también forma parte de la psicopatía de muchos de estos abusadores, ¿no? Y trasladado a un poco más de ironía, más de uno habrá visto El Golpe, la película, y dijo, yo no tendré la pinta de Robert Redford o de Paul Newman, pero me animo a hacer una de estas maldades. 8:31, vamos al servicio informativo con Juan Carlos de Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 2 décimos, humedad 97%. Ministerio de Seguridad apartó del cargo a un policía federal que está acusado por el asesinato de un joven. La decisión fue tomada por Nilda Garré, quien ordenó la exoneración del cabo Martín Alexis Naredo. El hombre está imputado por el crimen del joven de 18 años, Carlos Camafreita, hecho que sucedió el 21 de enero durante una pelea que ocurrió en la vía pública en el barrio porteño de Boedo. Cesó el alerta meteorológico para Capital Federal y el conurbano bonaerense. Sin embargo, la jornada en el área metropolitana se presentará con cielo nublado, lluvias y algunas tormentas. En tanto, el aeroparque Jorge Newbery opera con normalidad y las autoridades informaron que solo se registran algunas demoras no significativas. El tiempo. En Buenos Aires, cielo cubierto con tormentas, visibilidad 3 kilómetros reducida por lluvia, temperatura 15 grados 2, la humedad 97%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. En el Ecuni, todos los viernes de agosto a las 20:30 horas, gratis, Colón, el huevo conquistador, una sátira musical para disfrutar en familia. Espacio cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. El mejor teatro gratis en el Ecuni. Personal es la primera empresa con una unidad de negocio creada exclusivamente para chuparle las medias a nuestros clientes. Por eso, asociándote a Club Personal, te damos descuentos en restaurantes, 2x1 en cines y miles de premios en SMS y minutos para tu personal. Y acordate que nadie, pero nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Me sobra. Esperanza. Nos sobra. Sueños. Me sobra. Dignidad. Me falta. Tu ayuda. Domingo 9 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Tu ayuda dignifica. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Otras formas de donar llamando al 011-4394-2065 o entra en www.colectamaspormenos.com.ar. Fin espacio publicitario. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. De la mañana, 35 minutos, y seguimos regalando libros en el mes de los 92 años de la radiofonía argentina. Radio Nacional está regalando libros. Nosotros decimos tiramos la casa por la ventana. Hoy estamos regalando El Peronismo de la Victoria, de Jorge Bernetti, de Pierre Bourdieu, El Sentido Social del Gusto, Elementos para una Sociología de la Cultura, de Michel Foucault, La Arqueología del Saber, y Un Acto Vergonzoso, El Genocidio Armenio y la Cuestión de la Responsabilidad Turca, de Taner Ackman. También es otro de los libros que estamos regalando en este día. Y los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar: 0810-222-0870 y el 4999-8700. Les pedimos por favor que nos dejen su número de teléfono para informarles si se lo ganaron o no. Repetimos: 0810-222-0870 y el 4999-8700. En el día de ayer comenzó la comisión bicameral del Congreso a tratar la reforma del Código Civil y Comercial, esto que se viene anunciando y casi, digamos, celebrando en términos generales por distintas voces, por lo menos las que han salido en los últimos meses a respaldar esta iniciativa que se está tratando. Pero nos pareció muy interesante, más allá de esos elogios o halagos que hubo a esta iniciativa, ponernos en contacto con Estela Maris Bioca, que es directora del Doctorado de Derecho Internacional de la Universidad de Morón, a propósito de una nota que le realizara Raúl de la Torre el pasado domingo en Página 12, donde la doctora dice algo muy interesante y desconocido por lo menos para mí, y creo que para la gran mayoría que no somos especialistas en derecho, que es que el neoliberalismo, de alguna manera, está presente en una pata muy importante de esta reforma y que aquí han colaborado quienes intentan sostener este tipo de propuestas o de prerrogativas, podríamos decirlo así. Pero nos los va a explicar mucho mejor la misma doctora Bioca. Francisco Balas, se saluda y le agradece su tiempo. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos esto de qué trata, que usted bien reconoce esta iniciativa, pero está diciendo cosas que son muy importantes, ¿no? Que el paradigma de estos criterios son los tratados de protección e inversiones y de la sujeción al CIADI, ni más ni menos, por ejemplo. A ver, claro. La escuchamos. Bueno, vea, lo que yo digo es, tengamos en cuenta dos situaciones. La reforma del código era necesaria, la reforma es muy buena en muchísimos aspectos en los que se refiere a los derechos de las personas humanas, es excelente, también en el reconocimiento de la propiedad indígena, son todos aspectos excelentes. Sin embargo, en lo que hace al derecho internacional, es decir, lo que viene a ser el título cuarto, es nuevamente introducirnos, y más peligrosamente, en todo lo que es la economía neoliberal. Es decir, las reglas jurídicas sostienen una economía política que marcha a contramano del proyecto en el que estamos todos ilusionados se pueda profundizar. Yo le explico. ¿Qué es lo que se hace en este articulado? Se sustituye toda la jurisdicción nacional en favor de los jueces extranjeros, árbitros extranjeros, tribunales privados internacionales, en todas las materias de derecho internacional privado, es decir, cuando la relación jurídica comprende no la relación que se da interna en el país, sino la relación de todo tipo que se da entre los que se encuentran en la Argentina y los que se encuentran en países extranjeros. Esas relaciones internacionales, imagine usted la compra, la compraventa, obviamente, la importación, la exportación, las locaciones, todo lo que sea internacional, todo ahora es posible desplazar a los jueces nacionales y pasarlo a la jurisdicción extranjera. Pero discúlpeme, doctora, para entender bien esto. Sí. Los años 90, en los procesos de privatizaciones y de concesiones a empresas privadas, sí, el tribunal, la jurisdicción, eran los tribunales, en su gran mayoría, los tribunales de Nueva York, y luego era el Banco Mundial, este CIADI, el organismo del CIADI, que arbitraba en estos casos. Esto sería casi peor. Esto es peor en qué sentido, que si eso antes, lo que usted indica muy bien, se refiere a las inversiones, es decir, aquello que se define como inversión extranjera, ahora lo extendemos a todas las relaciones jurídicas internacionales, es decir, la ampliación es mayor. Fíjese que esta postura se instaló en la dictadura en 1976 con la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Y después se incrementó de manera extraordinaria y exponencial en el 90. Y ahora aparece en estos artículos, a partir del artículo 2600, nuevamente agravado, extendido, lo cual, ¿qué es la pena que nos da? Y que no nos engañemos, es decir, si el neoliberalismo domina la política externa de la Argentina, y nuestra economía será aún más penetrada que lo que ha sido ahora. Y no podemos negar que está fuertemente penetrada, no solo por monopolios, sino también por la extranjerización a nivel de tierras, etcétera. Indudable. Doctora, una consulta. Quienes conforman esta comisión bicameral y quienes han dado apoyo desde los jueces de la Corte, Lorenzetti, Hayton de Nolasco, uno prevé, bueno, una sapiencia en términos jurídicos que revertiría, por lo menos, sobre todo por orígenes de muchos de ellos, revertiría estos conceptos. ¿Quiénes son, a ver, qué nombres, para poder tratar de entender, si es que usted puede decirnos, pero quiénes son los que están colaborando en este este proyecto para que estas leyes sigan profundizándose, ni siquiera revirtiéndose, profundizándose de donde veníamos. Bueno, le voy a decir, esto pertenece en general a un grupo de docentes de la Facultad de Derecho de la UBA en materia de Derecho Internacional Privado, todos ellos pertenecientes a la misma escuela, y esta escuela es netamente neoliberal, y ellos figuran en el listado, en el anexo de los que han acercado estas normas a los tres juristas que usted hace referencia. Uh-huh. De manera que vamos a poner algo en claro. Los tres juristas que usted hace referencia, los tres son absolutamente excelentes en el derecho interno, claro, no en el derecho internacional. Claro. Entonces, ha pasado que, bueno, como le puso bien el título en página Raúl de la Torre, y el diablo metió la cola. Y esto es lo que nos ha pasado. Yo, sin embargo, espero que alguno de los legisladores pueda simplemente observar. Son estos pocos artículos, son pocos, pero le prevengo que es una definición hacia el futuro, y esto es lo que tenemos que cuidar. Son pocos, los conozco, diría uno, pero son conocidos y siempre están dando vueltas, se las arreglan muy bien para estar donde tienen que estar. Esto de alguna manera, sí. Es muy interesante que usted haya puesto de manifiesto esto, es la primera vez, por lo menos en términos de medios, que se observa una observación tan puntual sobre algo que quedó muy, muy concentrado en lo que dice usted, en un gran halago a esta iniciativa, sobre todo lo que tiene que ver con derechos individuales, igualitarios, pero que descuida quizás poner el ojo en esto. Así que, bienvenida su intervención en este debate, que me parece realmente un hallazgo. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctora Estela Maris Bioca, muy amable. Hasta luego. Estábamos en contacto con la doctora Estela Maris Bioca, que es directora del doctorado de Derecho Internacional de la Universidad de Morón, y que me parece que ha dado en algo que es muy interesante y que es reiterativo en lo que es la historia de la Argentina en los últimos largos años, que es cómo las áreas que tienen que ver con el tratado, la parte legal, los tramados legales, en lo que tiene que ver con cuestiones económicas, de empresas, de erradicación de capitales, es descuidado por los grandes juristas. Estamos viendo la foto donde está Lorenzetti, Hayton de Nolasco, atendiendo cosas extraordinarias como son cuestiones de derecho de igualdad, de todo lo que tiene que ver con oportunidades. Pero fíjense, en derecho internacional se cuelan unos cuantos pícaros que son los que siempre están ahí dándole a este cuarto artículo de esta reforma la posibilidad de que sigamos profundizando que la jurisdicción de todos los juicios que tengan que ver con capitales extranjeros y empresas extranjeras sigan siendo en el exterior. Esta es la reforma del Código Civil y Comercial que, reitero, gracias a esta nota que sacó Raúl de la Torre y a la doctora, que yo no conocía y no tenía el gusto de poner, de darle luz, estamos hablando de una cosa esencial. Hemos padecido el CIADI, ese organismo del Banco Mundial que arbitraba en todos nuestros juicios, que acuérdense, 2003, y a los que voluntariamente 2005. La Argentina adhirió, se sometió, no, claro, por supuesto, sin haber dicho no. Era parte de eso, y que hemos sufrido y escuchado durante años, el CIADI va a embargar, va a resarcir. Bueno, esta reforma del Código Civil incluye esto, la doctora Bioca lo ha explicado con muchísima claridad y sencillez, y me parece que hay que ponerle atención. Vamos a tratar de hablar con quienes son autores, gente que viene de la Universidad de Buenos Aires, nos mencionaba la doctora Bioca, de la parte del derecho internacional. Claro, un área que no es la más conocida, o quienes más uno suele frecuentar, escuchar en los medios. Generalmente son civil, comercial, penal, los fueros de mayor visibilidad. Así que bueno, vamos muy a ir por eso. Vamos a la tanda. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Y me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fandermole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Hoy más que nunca. Información en tiempo real. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Buenos días, excelente el programa, como siempre, lo sigo desde muchísimos años, y excelente el programa. Con respecto a la violencia hacia la mujer, la actitud de los policías es de la indiferencia absoluta. Toman nota de la queja de la mujer, pero no se manifiestan para nada. Ellos están únicamente si la mata. Si la mata, entonces sí, y los juzgados pasa lo mismo, ¿eh? Hay un machismo que es sorprendente. Siempre la mujer es el y por algo será. Sí, para el programa de Anguita y este equipo. Agustín de Saavedra, bueno, no es el momento este para entrar en discusiones muy particulares porque es muy conmocionante. Pero estoy de acuerdo con la pregunta de Paredero por la forma de convertir en invisible el otro género. Y estoy totalmente de acuerdo con la expresión de Burbar. Estos son psicópatas. Hola, buen día. Hoy más que nunca habla Mónica de Flores. Mira, Anguita, anoche estábamos en la cena hablando sobre el tema de la violencia de género y mi hija me comentó que una conocida de una compañera de trabajo tuvo problemas y se fue a la Defensoría de la Mujer. La trataron re bien y hacen seguimiento, si la llaman por teléfono para ver cómo está, si tiene algún problema, o sea que es muy bueno ese lugar, por favor. ¿Qué tal? Buen día, muy bueno el programa. ¿Querés una pregunta? Hay un informe acá del CERPAJ, el CEL, sobre Comisión de la Memoria Provincial, donde hay 7.089 casos de tortura durante el 2011 en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y donde de los 22.800 presos, solo el 62% tiene prisión preventiva. Sí, buen día. Estoy en la estación Tigre. Tres máquinas de sube, ando una sola. La cola tiene más o menos unos 50 metros permanentes. Y los trenes funcionan cuando alguien decide que funcione. Bueno, por favor, pasen el aviso. Carlos. Esta es una canción al revés, porque dice, no me hable, háblame de la lluvia, no me hables del buen tiempo, el buen tiempo me disgusta, me hace chirriar los dientes, ¿eh? Cuenta la historia esa, ¿no? Claro. De una chica que un día tenía miedo porque había una tormenta y el marido se fue porque vendía pararrayos, entonces fue a buscar al vecino. Una canción en francés, un buen momento para que usted le dedique, haga así un gancho y vaya al francés. Y a la escuela, no sé si a la escuela francesa de la CAMP, sino al hospital o al ex hospital francés. Vamos a hablar con el licenciado Alejandro Mantero, coordinador de la Unidad de Medicina del Deporte, miembro del Servicio de Psicopatología del Hospital Mil. Pero mientras usted le da los buenos días, le voy a cambiar la música. Sí. Quiero poner The Wall. Yo quiero poner música en inglés. Sí, vamos a derribar paredes, muros. Está elegida esta música, ¿eh? Lo sorprendió Mantero. Alejandro Ponlecica. Buenos días, Alejandro Mantero, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, estamos acá enterándonos que en el día de hoy hay un acto original frente al PAMI. Vamos a ver, ojalá la lluvia lo permita, en Perú 169, se va a realizar una dramatización de The Wall, nada menos, a cargo de jubilados que reclamarán junto a médicos y trabajadores del ex hospital por despidos y cierre de servicios. Así es, hemos tomado la alegoría de The Wall, está para vencer muros que se levantan, impiden a veces, como decía muy bien Liliana Hendel, que sectores débiles de la sociedad tengan acceso a todos los derechos, ¿no? Así es, Alejandro, y acá pasa eso hace rato, ¿no? Así es. Bueno, eso es una cosa que el PAMI es una estructura muy, muy grande y que le cuesta mucho ser transformada en un paquidermo que cuyo objetivo es servir al adulto mayor, a las personas mayores, pero a veces, muchas veces se termina priorizando la misma estructura, ¿no? En realidad, en el año 2007, con la ley 26.272 y la expropiación del hospital, la idea era construir un hospital modelo para el adulto mayor. Y ese hospital modelo no se está construyendo en la medida que se cierran servicios y se despiden profesionales. Había una ley, la 26.272, que era el espíritu de llevar adelante un sistema de salud distinto, impulsada por Néstor Kirchner, y uno podría decir... no solo impulsada, ha sido el factor central. Exactamente, y no, sí. Y esto va en contra, o sea, hay una realidad que va en contra de una ley. Así es. Pero hecha la ley, hecha la trampa, ¿está? Uh-huh. Siempre las leyes dejan vericuetos para estas cosas, si no se alzan algunas voces para protestar, la burocracia o los pequeños intereses, yo digo a veces narcisismos, a veces directamente corruptelas económicas, situaciones de poder, el no escuchar a los usuarios, a los beneficiarios, digamos, el no escuchar a los propios beneficiarios del PAMI, hace que se lleven adelante situaciones de injusticia como estas, ¿no? Por suerte, estamos recibiendo mucho apoyo, nos han apoyado más desde Plaza de Mayo, Nora Cortiña, Célida Espen, diputados de la Ciudad de Buenos Aires como Celser y Bodart, diputados nacionales, Jorge Rivas ha hecho una nota muy muy importante, Héctor Recalde, Víctor de Genaro, María América González, también Gabriela Michetti, sí, la veo acá en la lista. Graciela Iturraspe hizo un pedido de explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional, también algún senador, las Fuerzas Vivas de la zona, la Escuela Pichón Rivière, el muro, que es un muro de papel, vamos a ver qué pasa con la lluvia hoy, ¿no? Queríamos saber eso. ¿Qué pasa? ¿Se suspende por lluvia? No se suspende por lluvia, nos vamos a juntar y la protesta la vamos a hacer. El muro, está diciendo, lo hizo el Centro de Estudiantes de Psicología. Ajá, muy bien, ahí estará. Y si es de papel y se moja, bueno... No sirve, da igual. Es de papel duro, pero igual. Bueno, entonces repetimos, la convocatoria es para hoy a las 13 horas, ahí en Perú 169. Así es. Ahí estaremos. El PAMI Central. Ahí estaremos viendo qué pasa con otro ladrillo en la pared. Un abrazo, Mantero. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias a usted. Hasta luego. ¿Qué es lo que no necesitamos? ¿Self-control o soft-control? ¿Qué es este? No me queda claro. A ver, hay un especialista. Tough. Duro. Tough-control. Claro. Bueno, nosotros no necesitamos ningún tipo, ni duro, ni blando, que nadie nos controle. ¿Y para qué mandan el barquito los ingleses? Que mandan un destructor que está llegando a territorio argentino, ¿no? ¿Del Prado tiene algo más para agregar en esta mañana lluviosa? Sí, creo que lo más importante es que el pibe Sebastián Crismarich, nuestra medalla de oro, ya llegó a Ezeiza, y hoy hacia las 19 horas va a ser recibido por la presidenta de la Nación en Casa Rosada, la Cristina Fernández de Kirchner, la va a recibir a Crismarich y a otros deportistas destacados de los Juegos Olímpicos. Yo te quería hacer un breve comentario de Egipto, donde de alguna manera se está produciendo una especie de contragolpe civil, digamos. Asumió un gobierno civil encabezado por Mohamed Morsi, pero que estaba muy condicionado por una junta militar. Ahora Morsi ha sorprendido, ¿por qué? Porque ha descabezado a esa cúpula militar que estaba justamente liderada por el mariscal Tantawi y los ha pasado a retiro, así al mejor estilo Néstor general descuelgue, claro, general descuelgue ese cuadro. Claro. Ha pasado aquellos que se suponía que eran los guardianes, más bien los cancerberos del proceso político, los pasó a retiro a todos, con lo cual está sorprendiendo a amigos, enemigos, críticos y simpatizantes. ¿Qué pasen a cobrar la jubilación? Que bastante, bastante suerte tienen con eso, ¿no? Que los retiran, pero pasan a cobrar la jubilación. Paredero. Bueno, vamos a recordar a un pianista de ley. Ahí tiene, vos sabés que los hermanos Ábalos eran cinco y decían ellos por orden de cigüeña, Machingo, Adolfo, Roberto Wilson, Viquillo y Machaco. Hoy cumpliría 98 Adolfo Ábalos. Estamos escuchándolo un gato. ¿Por qué un gato? Y todo empezó por Gardel, para la historia de ellos, ¿no? Que nació Adolfo Ábalos en la misma manzana donde nació Troilo y el Mono Villegas en el mismo año. ¿Por qué empezó por Gardel? Porque no les gustó cómo cantaba un gato. Les pareció que no llevaba el ritmo ni la melodía del verdadero gato y pensamos que sería bueno hacerlo conocer a los porteños. Bueno, trascendieron los Ábalos a los porteños. Se fueron por el mundo. Y cuando vinieron, ¿qué tal por allá, las Nueva York? Casas más, casas menos. Sí. Igualito en mi Santiago. Claro, había leyes que protegían la propiedad horizontal. Ahora ya ni en Santiago del Estero. Con la soja ya...